Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Amigos, ¿cómo están? Queremos saludarles, desearles siempre que Dios los bendiga y complacidos de que nos acompañen a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la más cordial bienvenida, dispuesto ya para estudiar juntos la Palabra de Dios. Estamos examinando el libro de Hebreos y mostramos, queridos amigos, que este libro hacía falta, en verdad, para entender realmente, cabalmente, la relación de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, de la existencia de un santuario en el cielo. Hoy más que nunca este tema tiene que ser entendido, ya que hay profecías en Apocalipsis, particularmente aún en Daniel, que hablan de que para el tiempo del fin, verdades restauradas tienen que salir a luz, verdades que fueron oscurecidas durante mayormente la época medieval. Y entre esas verdades aparece la del santuario, la del sacerdocio de Jesús. Nosotros aceptamos casi de una manera sencilla el hecho de que se nos perdonan los pecados desde el cielo, pero cuando oramos a nuestro Señor, quien es nuestro abogado, acordémonos que así es como lo presenta, vamos a leer algunos textos, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, que el Señor nos exhorta que no cometamos pecado. Pero si alguno cayó en falta, no hay que desesperar, porque tenemos un santuario y un ministro en el santuario que intercede por nosotros. Es lo que nos revela primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo que la expresión que aparece así como abogado, amigos, en realidad es un sacerdote que intercede por nosotros en una obra de intercesión, en un santuario construido para tal cosa, como narra, revela el libro de Hebreos. Entonces, al mirar la obra de Jesús en el santuario, en el libro de Hebreos, examinamos la relación con todo el sistema del judaísmo y miramos ya la relación de Jesús con Moisés en la emisión anterior, en Hebreos capítulo 3, versículo 2 al 6. Ahora vamos a tocar del capítulo 3, 7 en adelante. Pero antes quisiera introducir algunos textos que hablan de la certeza de Jesús, de la relación de Moisés para con él. Amigos, esto es fundamental. El maestro lo tenía tan claro, así deberíamos tenerlo nosotros, de que nuestra fe se enraiza, descansa en el Antiguo Testamento, en Moisés, en los profetas, en los salmos. Decía que uno no entiende cómo es que haya cristianos que tiran por la borda el Antiguo Testamento, como que ya terminó la dispensación de la ley, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y aún se examinó en la emisión anterior este concepto de que la letra de la ley mata. Ahora vamos a abundar un poquito más para que siempre podamos justificar a Dios y al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para decir semejantes verdades. Y es que la letra, amigos, está así, tal y cual como está la letra, pero mata cuando no tenemos el Espíritu. Y la letra ya traía el Espíritu. Claramente, el Antiguo Testamento en forma meridiana lo dice, como hemos citado un sinnúmero de veces, Deuteronomio 36. Dios circuncidará el alma para que puedan entender y amar a Dios. Dios quiere el amor, pero no desde un corazón carnal, Él mismo se hace cargo de limpiar el alma. Esa fue la frase que aún Jesús habla con la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesús a la mujer samaritana según Juan capítulo 4. Pero dado que Dios es espíritu, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores. Mientras que la mujer señalaba las diferencias de adoración. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? Nosotros decimos que aquí en el monte, monte de Samaria, es donde se debe adorar. Jesús dice, ni aquí ni allá, porque Dios busca adoradores en espíritu, como eres espíritu. En otras palabras, amigos, Dios está buscando lo que siempre pretendió, que la adoración provenga de un corazón espiritual, no de un corazón carnal, como la mujer estaba pretendiendo. Ustedes adoran allá, nosotros acá. Cuando hablamos así, amigos, e incluso en tiempos modernos, se reúnen cristianos. ¿Y tú de qué iglesia eres? De la iglesia fulanita. Oh, no, no. Entonces, ustedes no hacen esto, no hacen esto y no hacen lo otro. Nosotros hacemos esto, lo otro. Eso es adoración carnal, amigos. No lo captamos. Ese fue el diálogo. Y vamos a leerlo, amigos, ya que estamos. Voy a invitar a que abramos San Juan capítulo 4, versículo 20. Allí la mujer queda impactada porque Jesús le revela su vida secreta. Y entonces cambia la conversación, ella. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Noten, ese planteo es carnal, está buscando las diferencias. Y decimos esto, amigo, porque es la actitud muy corriente entre nosotros. ¿Tú eres de quién? ¿De los bautistas? Ah, no, tú eres de los pentecostales. No, tú eres de los adventistas. No, tú eres de los testigos de Jehová. Tú eres musulmán. Y hacemos ese tipo, como que estamos nosotros en la verdad y los demás están en el error. Eso es carnal, amigos. Porque Dios, al buscar nueva gente, gente del Espíritu, el Espíritu, recuerden, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ama, busca salvar. Y se mete donde no debe para salvar a la gente. Donde no debe. ¿Jesús acaso no andaba con prostitutas, con publicanos? Mira este cómo se junta con esa gente. Oh, amigos, hay mucho tema para tratar la diferencia entre el espíritu y la carne. Y lo estamos mirando casi pálidamente en el diálogo con la mujer samaritana. Miremos cómo sigue todavía el texto. Hemos leído Juan 4:20, 4:21 en adelante. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Efectivamente, en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo ya enseña esto. ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? ¿De qué aprovecha ser judío? Mucho en todas maneras. Ciertamente porque la palabra de Dios les llegó a los judíos. Allí está la revelación, esa es la ventaja, el favoritismo judío, ellos tienen la Biblia. La única revelación verdadera de Dios en todo el planeta, la tienen los judíos. Pero de ahí vino el Cristo, y como piedra de tropiezo, allí dio duro al judaísmo, no a Moisés, no a la Biblia, para que entendamos. Y sigue todavía el diálogo, miremos ahora los siguientes versículos de Jesús con la mujer samaritana. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la adoración de Dios porque siempre fue espíritu y Él quiere que le adoren según esa naturaleza, no la naturaleza carnal, llena de prejuicios, de egoísmos, favoritismos, etc. Bien. El maestro cuando se mueve, lo hace para arrojar luz. Mis queridos amigos, se lo dio a esta mujer, se lo da a los discípulos ahora en Lucas capítulo 24. Miren allí en el versículo 27, cómo se les revela a los discípulos camino a Emaús, citando la Biblia. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y allí estos dos discípulos quedaron impactados al ver la armonía que encontraban en la Biblia, Pero finalmente lo reconocen cuando, sentado a la mesa, los tres, Jesús hace su oración, eleva sus manos a lo alto y allí ven las manos ahuecadas, lo reconocen, pero Jesús se desaparece inmediatamente. Noten el texto, comenzando desde Moisés. La pregunta que nos haríamos es, ¿qué textos habrá usado Jesús para fundamentar su misión? Al decirle a los amigos allí, miren acá lo que ya Moisés decía en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Seguramente ese texto Jesús lo habrá citado. Leámoslo. No hay contradicción entre Moisés y Jesús. Profeta, dice Jehová, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él, que ese gran profeta que debía venir a hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esa es una profecía que anunciaba la aparición del gran profeta. Bien, los judíos ya sabían este texto cuando, acercándose a Juan Bautista, según Juan capítulo 1, le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Cristo? ¿Quién eres? Y Juan que dice, no, yo no soy, yo soy apenas una voz que clama en el desierto. Y allí ellos preguntan, ¿tú eres el profeta? Citando este texto de Deuteronomio capítulo 18. Y leamos también Lucas 24:44. Ahora Jesús, habiéndose juntado con sus 12 discípulos, a ellos se les revela también, como lo hizo con estos dos amigos camino a Emaús. Ahora a los 12 reunidos, allí les presenta. Miremos pues. Capítulo 24, versículo 44. Recordemos, decimos 12, no estaba todavía Tomás, a los 11, y allí Jesús se revela. Y les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Notamos? Así que Jesús les enseñó mientras estaba con vida, les decía, mientras yo estaba con ustedes, les enseñaba esto, que se cumple todo lo que dice Moisés. Así que no hay contradicción entre Moisés, al contrario, amigos, Jesús viene a cumplir todas las profecías de Moisés. ¿Cómo Jesús va a estar peleado con Moisés? ¿Por qué los cristianos lo hacen pelear? Es increíble. Al decir, ya terminó la dispensación de Moisés, ahora con Jesús. Ya esto quedó terminado y cosas por el estilo. Bien, vamos ahora a continuación, amigos, a ver un punto más. Y es Romanos capítulo 7, versículos 4 al 6. Y es un punto muy importante. La analogía que Pablo contó en Romanos capítulo 7, los tres primeros versículos, la analogía del matrimonio, diciendo que hay dos personas casadas y no puede entrar un tercero allí porque se entra en adulterio. Entonces uno de los tiene que morir y el supérstite, el sobreviviente, sí se puede casar con la otra persona porque ya está libre de la atadura de este marido y libre ante la ley. Entonces Pablo cuenta esa ilustración para contar a continuación, que así ocurre con nuestra naturaleza. Nosotros, como ser humano, tenemos la doble naturaleza, el bien y el mal. Eso está metido en nosotros. Y la ley condena, nos ata y, dirá Pablo, producimos fruto de este pecado. Pero habéis muerto. Entonces la naturaleza pecaminosa muere y entonces para que seáis vosotros del otro. Y entonces al estar juntos, y allí nos va a decir que la letra mata y el espíritu vivifica. Leamos pues entonces Romanos capítulo 7, versículo 4 en adelante. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Noten que está hablando de las dos naturalezas que todo hombre tenemos, el bien y el mal. Y una de ellas es la que muere ante la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro, es decir, ahora la otra parte sobreviviente se casa con otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, en el viejo matrimonio, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza estaban pegados los dos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley los ataba a ambos, obraban en nuestros miembros llevando estos hijitos, fruto para muerte. Son todas nuestras pasiones, nuestras acciones, como consecuencia de esta doble naturaleza que tenemos cada cual, el bien y el mal metido en nuestro cuerpo. Pero ahora estamos libres de la ley. Noten esa expresión. Y es lo que a muchos les ha hecho decir, bueno, ya nos liberamos de Moisés. No, amigos, esta es la parte quizás más llamativa y la más intensa, que hay que entenderla perfectamente. Estamos libres porque murió ese marido, la vieja naturaleza, en el bautismo. Al morir en el bautismo, la vieja naturaleza, estamos libres de la ley de Moisés. Ahí damos, por cierto, para atarnos a una ley, una nueva ley, la ley de Cristo, que es mucho más exigente que la ley de Moisés. Leamos cómo viene. Pero ahora estamos libres de la ley, y si queremos decirlo, la ley de Moisés cabe también, por haber muerto para aquella en que estábamos atados, sujetos, porque la ley de Moisés, recuerdan, amigos, ya lo había dicho, primera de Timoteo capítulo 1:8, que ya vamos a leer, sigamos con este pensamiento para leer después el otro, que la ley fue dada para los transgresores, no hay quien escape de la ley, para el parricida, matricida, perjuro, homicida, violador, etcétera, etcétera. Ya leemos ese texto. Por lo tanto, se cumple el texto que estamos leyendo acá, que dice, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. Todo hombre que tiene esa doble naturaleza está atado a la ley. La ley lo va a perseguir, no lo va a dejar tranquilo, porque la ley está dada para el transgresor. Y el transgresor es toda persona que tiene las dos naturalezas, el bien y el mal. El bien que no quiere hacerlo y el mal que lo induce a hacerlo. Entonces tiene que morir la vieja naturaleza para que quede libre de esa ley. Ahí se entiende el texto. Leemos otra vez acá. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es el casamiento del sobreviviente con Cristo, y no bajo el régimen viejo de la letra. A ver, vamos a ver, amigos, el régimen viejo de la letra. Lo va a decir primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8. 1:8 en adelante. Concepto sumamente importante de la relación del hombre con la ley de Dios. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Para los, y a partir de acá, amigos, va señalando cada uno de los mandamientos, a partir del tercero mayormente. Es interesante ver cómo cada violador de cada mandamiento, desde el tercero hasta el último, quedan descritos acá. Miren, para los irreverentes, acordemos, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es una irreverencia y una blasfemia hacer semejante cosa. Y como también para los profanos, Dios en el cuarto mandamiento hace distinción entre días profanos y un día sagrado. Pero el que viola el cuarto mandamiento toma todos los días como profanos. Para los parricidas y matricidas, aquellos que violan el quinto mandamiento contra su padre y su madre, aún matándolos como menciona acá. Para los homicidas, los violadores del sexto mandamiento, no matarás. Versículo 10, para los fornicarios y sodomitas, aquellos que violan el séptimo mandamiento contra la pureza sexual que Dios requiere, que no cometamos adulterio, fornicación y toda práctica de impureza. Para los secuestradores, los que violan el octavo mandamiento, no robarás. Para los mentirosos y perjuros, los que violan el noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Noten, toda esa gente está viviendo con sus dos naturalezas, el viejo hombre y el nuevo hombre. Por lo tanto, la ley los ata y los persigue, y esta gente, al estar atados, dan fruto. Recuerden el texto de Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 4, 5 y 6, que hemos examinado, que al estar atada la vieja y la nueva naturaleza, produce frutos para muerte. Porque efectivamente la ley los ata, y ahí tenemos el texto otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Este es el gran canto de victoria mediante el bautismo, tanto del agua como del espíritu, cuando muere la vieja naturaleza. Habéis muerto a la ley, ante la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora el supérstite, la nueva naturaleza, se casa con Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, estando en Cristo, pero sin Cristo, estando casados con la vieja naturaleza, producimos fruto para muerte, como leemos versículo 5. ¿De qué estamos libres, amigos? Uno dice, estamos libres. Estamos libres cuando la vieja naturaleza muere. Allí, felizmente, nos liberamos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ya que ataban a ambos, la ley, hace rato la hemos leído, fue dada para el transgresor, para el homicida, el perjuro, el fornicario, etc. Son las personas que tienen esas dos naturalezas. El viejo hombre, que lo induce a pecar, y el nuevo hombre que le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y lucha, como dice Pablo en Romanos 7, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso le pasa a toda persona en la tierra. Cuando hace sus maldades, amigos, ustedes creen que las disfruta, su conciencia le está diciendo, no lo hagas, y lo vuelve a hacer, no lo hagas, y lo vuelve a hacer. Eso es estar atado a la carne. La ley no le va a perdonar, lo tiene atado. Amigos, la ley fue dada para el transgresor. Y la persona que viola, que trafica droga, que comete homicidio, que anda en pleitos, etcétera, etcétera, la ley lo ata porque las dos naturalezas están tan firmemente arraigadas que produce fruto para muerte. Pero ese individuo se tiene que liberar de esa ley, liberarse de Moisés. ¿Cómo se libera? De una ley que le dice, lo hemos leído en 1 de Timoteo 8, capítulo 1, 8 en adelante, la ley que dice, la ley fue dada para el transgresor. ¿Cómo te liberas de esa ley? Cuando el viejo hombre muere en las aguas del bautismo y nace por el Espíritu en un nuevo hombre, para que entonces el sobreviviente de ese dúo sea de Cristo, y entonces está atado a la ley de Cristo, ley más intensa que la ley de Moisés, para que lleve fruto para Dios. Miren cómo sigue el texto de Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, la vieja naturaleza, las pasiones pecaminosas que eran por la ley que no perdona, siempre persigue a la vieja naturaleza, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Efectivamente, la vieja naturaleza produce pleitos, fornicación, lascivia, la inmundicia, el secuestro, etc. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. ¿Quién murió? La ley no murió. ¿Quién murió? La vieja naturaleza, para aquella en la que estábamos atados, sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, con el nuevo casamiento, para el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra que persigue a esa pareja que está unidos, la vieja y la nueva naturaleza. Amigos, yo les quiero, he contado esta ilustración, y en esta ocasión lo veo necesario hacer, para introducirnos a Hebreos capítulo 3, versículo 7, que ya vamos a ir. Pero esta última ilustración, ¿recuerdan la del presidio, la de la cárcel? Yo quiero decirles, amigos, esto fue una experiencia personal. Doy gracias a Dios que en la infancia que fue sufrida, como la de muchos de nosotros, pero parte de esa infancia fue haber vivido frente a una cárcel. Allí nuestro padre, separado de mi madre, nos fue a llevar a los 7 hijos a vivir con él y la compañera nueva que él tenía. Dolorosísima la infancia en esa circunstancia. Pero yo recuerdo cuando niño, la muralla de la cárcel, justo enfrente, y a los policías que andaban recorriendo allí de una almena a la otra, con sus rifles, vigilando que todos los encarcelados, los que estaban adentro, nadie puede escapar. Así es la ley es como la cárcel, como esa muralla que ata a todo transgresor y los tiene allí. Pero el que anda libre en el Espíritu son los que están afuera. La ley, si se usa legítimamente, es buena. La muralla es buena para mí, para que yo no haga ninguna maldad, ningún mal error, de otro modo me meten adentro y allí quedo aprisionado. Así ocurre con el transgresor de la ley. De hecho, todo el mundo ha sido encerrado bajo la ley, nos contará Gálatas capítulo 3, 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, al decir Dios que no hay ningún justo, ni uno, como cuenta Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Allí Todo el mundo está confinado bajo la ley. Dios los hace culpables a todos. Los encierra a todos en una enorme cárcel. Aquí leemos los textos. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Vamos a leer esta porción, amigos, porque consideramos sumamente importante mirar la función de la ley desde el versículo 10 ahora en adelante. Cómo va describiendo la ley a todo ser humano, para que todos queden convictos. No hay, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es la acusación que Dios hace a todo el planeta. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y noten acá cómo va haciendo Pablo su conclusión. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quedan convictos, encerrados en una cárcel. La cárcel es la ley que los aprisiona a todos, porque todos somos transgresores. ¿Recuerdan 1 Timoteo 1, 8 y 9 en adelante? La ley fue dada para los transgresores. Pero miren cómo sigue a continuación. ¿Por qué Dios encierra a todos en una cárcel? Ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que no se usa allí la ley para ejercer buena conducta. La ley condena y encierra. Pero ¿cómo podemos escapar de eso? Lo dice a continuación. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Justicia de Dios, testificada por la Biblia, por la ley y los profetas. Una justicia salvadora que es en Cristo Jesús, como leemos ahora. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Entonces, allí, noten, amigos, solamente a Dios se le puede ocurrir semejante acción, encerrarlos a todos, culparlos a todos, pone su ley, no hay quien escape, porque todos violamos alguno de los 10 mandamientos. Pero todos queremos escapar, decimos, no soportamos esta cárcel. Así ocurre con el irreverente, el profano, el parricida, el secuestrador, el perjuro, el fornicario, etcétera, que cuando están viviendo en cárcel, su mente ya quiere descanso, porque saben que están haciendo mal. Es el gran conflicto de las dos naturalezas, el bien que yo quiero hacer y el mal que no quiero hacer, eso me sale, Romanos capítulo 7. Y entonces, encerrados todos, ¿qué hace el Señor? Provee la salida, Cristo Jesús. Quienes creen en Él logran salir de la cárcel. Y amigos, en la experiencia que tuve como niño, pude ver estas dos situaciones. En la cárcel, la pared era encierro para el transgresor y a la vez libertad para aquel que no había cometido ofensa. Así también, los que están en el Espíritu están libres de la cárcel, no están libres de la condenación, pero viviendo en Espíritu. Viviendo en las normas que la ley enseña, no violes, no robes, no mates, no hagas esto, de otro modo te mando adentro. ¿Cómo puede ser posible, amigos, que en la experiencia y predicación de algunos predicadores, al decir que ya estamos libres de la ley, al estar fuera de la ley, que yo acaso puedo cometer algún pecado? Porque vivo en la gracia. Si hago esto, amigo, inmediatamente me mandan adentro. Porque al estar fuera de la ley, libre de la ley, porque ahora vivo bajo el régimen nuevo del Espíritu, ya el apóstol Pablo dice, vamos a leer ahora Gálatas capítulo 5, versículo 16, que no satisfagáis los deseos de la carne, porque va contra el espíritu. Estas dos cosas se oponen. Por lo tanto, si andamos en espíritu, no satisfagamos la carne, vivamos el espíritu, haciendo la voluntad de la ley. No roben, no mientan, no hagan las cosas de la ley, para que vivan afuera. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne va contra el espíritu, el deseo del espíritu va contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Miremos también Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Era imposible para un hombre común, carnal, cumplir la exigencia de la ley, ya que estaban todos encerrados. ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie. Pero vino uno en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado vino, vivió y logró triunfar sobre el pecado, sobre la carne, para que nosotros ahora, recibiendo ese premio, esa alegría, ese regalo de parte de Dios, vivamos según el Espíritu, nos va a contar Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Este es el gran plan de Dios, amigos, que Él nos da, y de ningún modo va a ir en contra de la ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, en este caso la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, el hombre no puede cumplir lo que la ley exige. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, viviendo en carne humana, logró vencer el pecado. En la cruz del Calvario muere victorioso contra Satanás, contra la violación de las transgresiones de la ley de Dios. ¿Y qué viene a continuación? Versículo 4. Para que la justicia de la ley, tremenda exigencia que la ley impone, se cumpla en nosotros, que ya no andamos más conforme a la carne, estamos viviendo conforme al Espíritu. Por lo tanto, si estamos fuera del encierro de la cárcel, ¿recuerdan esa ilustración? Estamos frente a las murallas de la cárcel. Yo estoy ahora afuera, mirando a la muralla, mirando al policía que anda caminando, vigilando que nadie se les escape. Están encerrados. Así ocurre con un mundo encerrado por la ley que los condena a todos. Pero podemos escapar en Cristo, y si escapamos, estamos libres del encierro para vivir en libertad en Cristo, pero viviendo en el Espíritu, no satisfaciendo la carne. Y viviendo en el Espíritu es viviendo bajo la ley de Cristo. Amigos, tener la ley de Cristo, siempre recordemos, Pablo lo entendió tan bien. Miramos 1 Corintios capítulo 9, versículo 20-21. Era una ley de libertad y de obediencia, de una obediencia más exigente en Cristo que la que Moisés enseñaba. No matarás, dice Moisés. Pero Jesús dice, si le insultas a tu hermano, ya violaste ese mandamiento. Oh, amigos, ¿cómo Jesús nos quiere enseñar a vivir una vida nueva y estar ante la ley como estar frente a la muralla de la cárcel? Estoy en libertad. La ley no me va a condenar. La ley no me persigue a mí. Si uno anda en el Espíritu, persigue al que viola la ley, e incluso aquellos que dicen estar en Cristo y sin embargo desprecian la cárcel para hacer cosas mundanas, carnales. Bien, miramos 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como que estoy sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Noten que Pablo dice, yo no estoy sujeto a la ley, ley de Moisés. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera igual, sin ley. Pero no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y lo interesante, amigos, es que en el griego original de esa porción es, estoy en la ley de Cristo, caminando allí libremente en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Así que de ninguna manera el apóstol Pablo va a decir que se desvinculó de la ley de Dios. No, ahora en la ley de Cristo se siente feliz, puede caminar sobre esa ley tranquilo, en libertad, en el Espíritu, para decir ya estoy libre de la ley porque murió esa atadura, ese viejo hombre que me ataba al nuevo hombre, a la nueva naturaleza. Y juntos allí estaban en una lucha tremenda y la ley pues no les perdonaba. Porque este prevalece, amigos, la vieja naturaleza siempre induce a cometer pecado, por más que este no quiera, hasta que este muere, y esta es una decisión personal. Y amigos, esta es la invitación que siempre haremos desde acá, que teniendo ese conflicto interior, Pablo lo menciona. Abrimos un texto más en Romanos capítulo 7, versículo 23, 24, donde su mente no da más del gran conflicto entre el bien y el mal, hasta comparar con un cadáver, como que uno está viviendo con alguien pegado a nosotros como un cadáver. Veremos estos textos que nos hablan del gran conflicto de todo ser humano. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces la exclamación, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según cuentan algunas tradiciones, amigos, los romanos tenían esta forma de castigar, poniendo allí a uno de los sobrevivientes de los delincuentes, si eran varios, atrapaban a algunos, y entonces a uno de ellos lo mataban, y ataban el cadáver al otro sobreviviente. Y le decían, tú vas a confesar, ¿dónde está la banda, dónde está esto? Y este no quería hablar, pero la descomposición del cadáver, pegado al cuerpo, allí amigos, el olor y la descomposición, corría el riesgo de que el fulano este se engangrenara también. Métodos para castigar a las personas. Ustedes saben, yo estoy recordando, amigos, de un joven que me contó también, métodos modernos de policías. Cuando él fue delincuente, cuando joven, purgó en la cárcel varios años, luego salió ya rehecho, felizmente, es una linda persona, linda familia también. Pero él se acuerda de su época juvenil, cuando hacía fechorías con un socio, y entonces finalmente a él lo atrapan, el otro escapó, y dos policías. Y uno hacía de malo, te voy a matar, sacaba la pistola y se la ponía en la cabeza, y con un miedo, porque tenía que confesar. Y entonces el policía bueno, era un truco entre ellos, le decía, ya déjame que hable con él. Le decía, mira, habla porque este es loco, este te va a matar. Yo te puedo ayudar, tú dime a mí, para que este delincuente confiara en el policía bueno, porque el otro malo que hacía teatro, él apuntaba con la pistola para querer matarlo. Trucos que hacen los policías para meter miedo. En el antiguo Imperio Romano, amigos, era increíble la maldad que se hacía. La crucifixión es la obra maestra de ellos, ustedes saben. Bien, a esto Pablo se refiere. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cadáver? Esa es la vieja naturaleza. Y seguramente, amigos, a ustedes les puede pasar también. Que ustedes desearían ser liberados de ¿por qué me sale el mal que no quiero? Esto Pablo lo menciona en Romanos 7. El bien que quiero no me sale, sino el mal que no quiero, ese me sale. Entonces un gran conflicto y la ley que no perdona. Porque la ley ata a la persona, ya que persigue al transgresor, al irreverente, al profano, al perjuro, al violador, al secuestrador, etc. Hasta que la vieja naturaleza muere mediante el bautismo. Allí se sepulta, es lo que hemos leído el texto, sepultados por medio de la muerte, ahora salimos a una vida nueva, como dirá Pedro en su primera carta 3:21, como la aspiración a una buena conciencia. Dios toma ese acto bautismal para hundirse en el agua y hacerlo con fe. Señor, tú ordenas esto, aquí yo me hundo para que esa cosa fea que me acompaña se quede sepultado allí, y yo me libero, y ahora me caso con Cristo, y me ato a una nueva ley, que es la ley de Cristo, la misma ley de Moisés, pero ahora agrandada, y uno vive en el Espíritu ahora, no vive en la carne, lógicamente con sus luchas, levantadas y caídas, permanentemente, pero va creciendo, este es el plan del Señor, para que todos los que estaban presos puedan escapar en Cristo Jesús. ¿No es hermoso, amigos, el plan del Señor? Dios nos ama. Y esta es la invitación que siempre haremos acá al estudiar estas porciones del Cristo, del gran Mesías, la gran provisión que Dios nos da, el gran regalo de Dios, así como se expresó Juan con la mujer samaritana en capítulo 4, 10 de Juan. Si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te habla, que te pide agua? Tú a él le pedirías y él te daría agua viva. Amigos, ese es el regalo, y aquí invitamos a que abramos nuestros ojos. Dios a todo el mundo le quiere invitar a que conozcan a su Cristo, es su obra maestra, su joya, es la riqueza de Dios. Por algo Dios, según Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9, luego de que se hundió allí en su muerte de cruz, Filipenses capítulo 2, 8, allí, Dios lo exalta hasta lo sumo allí arriba, para que todos se arrodillen ante Jesús y todos le alaben y le digan, este es el Kyrios, este es Yahvé, para gloria de Dios Padre. Esto nos lo va a contar Filipenses 2, 9 en adelante. Así que, amigos, amemos lo que Dios está haciendo por nosotros, para que tengamos nuevo corazón, no solamente heredar el cielo, que es la aspiración de todos aquellos que amamos a Dios, sino aquí en la tierra, ya empezamos a disfrutar del cielo aquí en la tierra, con una nueva naturaleza, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas actitudes, gracias al Cristo que hace posible esto que Dios encerró a todos con una ley, verdades apodícticas, inapelables, son universales. No hay forma de escapar, Dios lo dijo, ese es el carácter de Dios, es el Creador. ¿Hasta dónde? Con el pecado de Adán nos hemos hundido muy profundamente en nuestros pecados. Adán, que hizo lo suyo, terrible, el grave error que él cometió, su gran pecado, y allí la raza humana detrás de él. Pero Dios, en su amor, que se va revelando, por eso que Dios no podía mostrarse tal como Él es, con su gloria, con su poder, porque quedamos todos destruidos. Pero revela su ley, y Dios es como su ley, la ley es como Dios, y por lo tanto ver esa ley tremenda con una naturaleza que no la puede cumplir. Entonces Dios cubre ese abismo enviando a un hombre, el Hijo de Dios, él sí la pudo cumplir, con mucho esfuerzo, pero aferrándose al Padre, permanentemente allí estando en comunión con el Padre. Y habiendo obtenido la victoria, nos regalan esa acción que hizo Jesús, nos la acreditan a nosotros, como se le acreditó a Moisés. El haber creído, Dios ya le da su salvación por haber creído. Así nosotros, amigos, por creer en Jesús, se nos acredita esa salvación, para que a partir de ahí andemos en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, obedeciendo los mandatos de Jesús, que es quien ahora nos va a enseñar. Desde Mateo 5, allí, desde ahí, Él nos enseña, miren, hagan así, hagan acá, la ley dice así, y así le obedecemos, le seguimos a Él. Notamos, amigos, este es el plan amoroso de Dios para nuestra salvación. Vamos pues ahora a Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante, para estudiar la exhortación, el llamado que el autor del sermón, vamos a llamarle sermón porque en realidad es un sermón de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Comentemos, amigos, estos textos que estamos leyendo a la luz de la revelación de Moisés. ¿Por qué vagan en su corazón? Mientras ellos estaban en el desierto, recuerden que Dios les reveló anticipadamente al comienzo del Éxodo. Allí en el monte Sinaí les reveló los 10 mandamientos y luego las leyes de Moisés. Y eso lo ponían por escrito y se les iba enseñando. Pero la gente no entraba en razón y las leyes eran estrictas. Como dice el texto, anduve con ellos 40 años, pero ellos andaban con su corazón incircunciso. Por lo tanto, la fimosis, el mal olor, por más que se circuncidaran físicamente, el gran fenómeno del judaísmo aún en tiempos modernos, hasta que no logren ver la necesidad del Espíritu. Yo les cuento, amigos, que literatura que les puedo recomendar es la de Joseph Telushkin y también de Daniel Prager, 8 preguntas sobre judaísmo, estos son los autores. Y cuando estos señores que escriben sobre judaísmo, ellos mencionan claramente, en el judaísmo no aparece esa noción de andar en el Espíritu, es andar con la letra. El texto dice, obedece, hazlo, hazlo y hazlo. Y amigos, es tan claro y contundente el planteo que hace especialmente Daniel Prager, que es el autor de ese libro. Yo me quedo pasmado, porque estamos leyendo directamente del judaísmo, de judíos, en ese libro, de los muchos que hay. Explican la diferencia entre judaísmo y cristianismo. El judaísmo tiene mandatos a cumplir, puntuales. El judaísmo anda en el espíritu y allí, casi como los románticos. Aquí hay que ser práctico, hay que cumplir el mandato. La diferencia, amigos, es que cuando se cumple el mandato, la orden, con el corazón incircunciso, no sirve. Por supuesto que hay que cumplir el mandato, pero si uno tiene el corazón incircunciso y la circuncisión del corazón solamente la va a dar el Señor por su Espíritu cuando aceptamos que el hombre es pecador, como Jesús lo enseñó en sus días, que el hombre tenía que nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo. Y Jesús se lo diría a todo el judaísmo, tienen que nacer de nuevo, no se confíen en que está el mandamiento ni que son descendencia de Abraham. ¿No eran las palabras de Jesús constantemente en San Juan capítulo 8? Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero no hacéis la obra de él. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre, el diablo. Porque Abraham no me quiso matar como ustedes me quieren matar. ¿Se acuerdan de esas palabras de Jesús? Amigos, hoy sucede lo mismo. Si queremos obedecer a Dios y nos miramos, a ver, ¿qué dice? Léeme un poquito de los mandamientos, ¿qué dice acá? Que honra a tu padre y a tu madre. Bueno, yo voy a hacer lo posible. Yo a mi padre lo olvidé un poco, pero ahora voy a tratar de cambiar. Esa expresión, hermanos o amigos, tratar de cambiar. Aquí no es de que éramos malos y vamos a tratar de cambiar, de ser un poquito mejores. No, no, acá es de raíz todo, todo. Tiene que cambiar toda la naturaleza, tiene que morir esa vieja naturaleza. De modo que no es que voy a tratar de cambiar, no es tratar de mejorar de lo malo a un poco bueno y a medida que vayan pasando los días voy cambiando a mejor. No, esto de raíz tiene que morir lo malo. Y amigos, cuando vamos entendiendo eso, primeramente, ¿cómo podemos detectar lo malo en nosotros? Es a la luz de Cristo. Cuando nos miramos con Jesús, nos comparamos con Él, nos encandilamos. Cuando les pasó a los judíos que miraban la gloria de Moisés, Dios ordenó que se ponga una máscara, un velo para cubrirse la cara, para que la gente no caiga en adorar allí a un hombre. Pero allí se veía un hombre que se acercó a Dios, Moisés, y se cubrió de gloria. Así nos cuenta 2 Corintios 3:18, que cuando nos acercamos a Cristo, nos cubrimos de gloria. Vamos subiendo, subiendo, elevando de gloria en gloria. En la misma imagen, nos parecemos a Jesús. En la pureza, en la belleza, en el amor, cuando lo contemplamos a Él. Así nos lo enseña 2 Corintios 3:18. Miren, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, no a cara velada como la de Moisés, sino a Jesús, como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor Jesús, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por obra del Espíritu Santo. Es allí que el hombre va creciendo cuando contempla a Jesús. Y este es el ánimo que traemos, amigos, que ustedes lean historias de Jesús, vean los evangelios, si quieren ver videos, traten de dejarse llevar por el efecto de contemplar al Maestro. Cuando ustedes estudian acerca de Él, hay buena literatura que les recomendamos, como es El deseado de todas las gentes. Es una obra monumental, está entre las 5 mejores obras aquí en el Congreso americano, cuando hubo que definir cuáles eran las mejores biografías acerca de Jesús, basado lógicamente en los evangelios. Aquí se van a poner también teléfonos para que si ustedes quieren comunicarse, puedan pedirlo a la producción. Y en la producción podemos proveer tanto el libro o la versión digital. Para aquellos que manejan computadora, se los enviamos. Un libro fascinante de la historia de Jesús, que ustedes se enamoren del Cristo. Otro libro también que recomendamos se llama El camino a Cristo. También se exalta la persona de Jesús. Y varios libros más que les puedo citar, El discurso maestro de Jesucristo, una soberbia presentación de Mateo capítulo 5, allí el discurso en el monte, las bienaventuranzas, por ejemplo. Otro libro que se recomienda, Palabras de vida del gran maestro, Son libros que llamamos cristocéntricos. Exaltan a Cristo. Amigos, cuando usted empieza a mirar a Jesús, ahí va a entender qué significa que ya no da más esa vieja naturaleza. Ya no querrá. Habrá un conflicto grande. Y hasta que usted mate esa vieja naturaleza, tomando la decisión de seguir al Maestro, de casarse con el Maestro. Pero usted no puede casarse mientras la vieja naturaleza esté viviendo todavía. A usted le agrada, lee los textos y se fascina leyendo, qué historia preciosa. Ahora miro el Evangelio de otra manera, me encanta, me fascina, miro las películas, me gozo en esa historia de Jesús Nazareno. Además, de remate, ya todo profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahora vino él y lo cumplió todo, todo. Y se ve la injusticia de los fariseos de aquel tiempo. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, leíamos ahí, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Eso es lo que se consigue de mirar a Jesús. Y una manera es leyendo estos libros que les estamos recomendando, sean impresos o digitales, que ambos se los podemos proveer para que ustedes tengan su lectura. Nuestro propósito, amigos, es que ustedes se enamoren de Cristo. Ese es el objetivo. Si ustedes preguntan, a ver, ¿y este individuo qué persigue? Ya tiene más de 190 temas. Amigos, esta es mi intención. Desde el comienzo con la producción, estamos detrás de esto. Si usted se enamora de Cristo, ya lo hicimos. Ya ese fue nuestro objetivo. Para que usted en su corazón tenga ese nuevo nacimiento. De decir, no, esta vieja naturaleza que no la aguanto, que me induce a hacer cosas que yo no quiero, usted la tenga que matar. ¿Y cómo se mata, amigos? Mediante un pacto solemne, así como para el Antiguo Testamento, era con la circuncisión. Físicamente, todo judío tenía que ser circuncidado al octavo día, pero Dios quería que aprenda a circuncidar el alma. Miren cómo lo dice Jeremías 4:4, que el hombre tenía que circuncidar su alma. Así también nosotros, al bautizarnos, hundimos en el agua el viejo hombre y el espíritu lo va a matar finalmente. Miren el texto primero de Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Al hacer esta operación, los judíos, entonces estaban cubiertos la circuncisión física por un lado, y la circuncisión del alma también. Con el creyente ocurre lo mismo. El creyente, al bautizarse, allí hunde en el agua físicamente, allí se sepulta, Dios lo toma del cielo ante testigos, okay, y empieza su casamiento con Jesús. Pero luego el matar la naturaleza carnal por el Espíritu es lo que Jesús enseña. Miren acá, vamos a leer la breve porción de San Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, lo que Jesús le enseña a Nicodemo. Y esta experiencia es la que no tuvieron los judíos en el desierto, allí en esos 40 años en que estábamos leyendo de Hebreos capítulo 3. Responde Jesús a Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde el maestro, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu, ¿nota? Al igual que la circuncisión de la carne y la circuncisión del alma, no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús esto lo va a explicar. Versículo 6, lo que es nacido de la carne así queda, lo que es nacido del espíritu se torna espíritu. No te maravilles de que te estoy diciendo, os es necesario nacer de nuevo a todos ustedes. Ahí habla en plural. Y miren ahora el ejemplo bonito del Espíritu, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, igual que el viento. Tú no sabes, pero tú lo sientes. Si hay un huracán que corre fuera de casa, amigos, lógicamente como estos recientes tornados, destruyen todo. Pero en relación con el Espíritu, uno sale, abre la puerta y sale afuera y el viento lo lleva. Así también, cuando nos abrimos, nos dejamos llevar por el Espíritu. No sabemos de dónde vino, a dónde nos lleva, pero sentimos que nos lleva. Así ocurre adentro, un cambio. Es el Espíritu que está matando la vieja naturaleza para que ahora nosotros podamos ser de Cristo, casados con Él, y seguir la ley de Cristo, que exalta la ley de Moisés. ¿Queremos estas cosas, amigos? les proponemos. Así seguiremos estudiando más a fondo Hebreos capítulo 3, aquel llamado que el autor hace a los oyentes, que no imiten aquella vieja generación que tenían el prepucio sin circuncidar de su corazón, para que nosotros amemos al Señor y le obedezcamos. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios les bendiga y seguimos conectados hasta la siguiente emisión. Gracias. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar, con su propia vida, la transgresión de los hombres. Y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro. Lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. ¿Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras? Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.